Xitza, Radio Aire Zapoteco presenta Mujeres Rinconeras Reproductoras de la Vida. Nigula y Edishbuji Tagitzaknu y Eninaban. Hoy presentamos María y la Curandera. En el pueblo empezaba a entrar la noche y la lluvia caía lentamente sobre los tejados. En su casa, María y José platicaban sobre su hijo Jesús. Oye viejo, estoy muy preocupada. Chuy se ve muy pálido y no come bien desde hace varios días. Sí, mujer. También estoy viendo que está adelgazando y casi ya no juega con sus amigos y amigas. ¿Qué te parece si lo llevamos con Doña Chole, la curandera del pueblo, que ella lo revise y nos diga qué está pasando? Está bien, mujer. Mañana tempranito vamos a verla. José, ¿ya estás despierto? Sí, mujer. Hay que levantarnos. María y José se lavaron la cara y se fueron juntos a la casa de Doña Chole. Él cargaba al pequeño Chuy en los brazos y ella trataba de abrigarlo con su ancho rebozo blanco. Buenos días, Doña Chole. ¡Buen día, José y María! ¡Pasen! ¡Vamos a tomarnos un cafecito! A ver, cuéntame, ¿qué cosa les trae por aquí? Pues fíjese, Doña Chole, que nuestro hijo está malito y venimos a verla para que nos diga qué es lo que le pasa al niño. Sí, Doña Chole, estamos muy preocupados. Bueno, pues vamos a revisarlo para saber qué tiene el chamaco. Necesito un huevo criollo y un vaso con agua. También unas ramas de romero y albahaca para hacerle una limpia al niño. Está bien, Doña Chole. Voy a conseguir las cosas que ha dicho. María y el chamaquito se quedan con usted. Sí, José. Vete con cuidado. El sol ya se asomaba en el horizonte. Los campesinos regresaban de persogar a sus yuntas y las señoras en la casa atizaban el fogón para recalentar los frijolitos y cocer con rapidez las tortillas. Después de media hora, José regresó a la casa de Doña Chole. Doña Chole, aquí están las hierbas y el huevo que me pidió. Muy bien, vamos a ver qué es lo que le está pasando. Chuy, siéntate en esta silla, por favor. Sí, Doña Chole. ¿Cuántos años tienes, hijo? Yo tengo solo 7 años. Bueno, te voy a pasar este huevito por todo el cuerpo. Y aquí vamos a ver lo que te está afectando. Doña Chole recorrió el cuerpo del niño con el huevo. Lo limpió de pies a cabeza, rezando y cantando en lengua zapoteca, para descubrir el mal que padecía el niño Jesús. Después de unos minutos, Doña Chole rompió el huevo criollo en un vaso con agua a la mitad. Durante unos segundos, observó silenciosamente el contenido. Y al final habló, dirigiéndose al niño Jesús. Una vez te caíste en el campo cuando jugabas a correr con los perros. Te caíste muy feo y te asustaste mucho. Ahí se quedó tu corazón. La madre tierra atrapó tu espíritu y por eso te sientes débil y enfermo. Tienes que recordar en dónde exactamente sucedió todo eso para que vayamos a levantar tu corazón, a pedirle que regrese contigo. José y María, lo que este niño tiene es un mal de espanto. Debemos ir al lugar donde se asustó para hacer un ritual a la Madre Tierra. Si no lo hacemos pronto, este niño se puede morir. Ay, Doña Chole, no me diga eso, por favor. Es el único chamaco que tenemos y no vamos a permitir que se nos muera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tranquila, mujer. Vamos a salvar al niño. Necesito que compren mezcal, aguardiente, chocolate y pan. También necesitamos un poco de café y tortilla, caldo de pollo y cigarros. Vamos a llevar la ofrenda a la Madre Tierra para que suelte el corazón de este muchachito y lo deje vivir largos años. Mientras, yo haré mis oraciones para que la Virgen y los arcángeles lo cuiden y lo protejan. Está bien, Doña Chole. Mañana mismo venimos por usted para que hagamos la curación. Chuy, María y José se regresaron a su casa. Durante el día prepararon las cosas del ritual y a la mañana siguiente, cuando apenas amanecía, fueron con Doña Chole al campo donde se espantó el niño Jesús. Doña Chole dio la ofrenda a la Madre Tierra, habló al viento y a las montañas. Con las hierbas del día anterior, dio unos pequeños azotes en las posaderas, lo levantó con sus brazos y lo sacudió en el aire, y finalmente le dio a beber un rico té de hierbas medicinales. Muchas gracias, Doña Chole, por habernos ayudado. Nos sentimos muy contentos de que ya nuestro hijo tendrá mejor salud y crecerá más sano y fuerte. ¿Cuánto le tenemos que pagar? No se preocupen por la paga. Vamos a esperar 13 días para ver si el niño se cura. Si todo sale bien, me pagan lo que sea de su voluntad. Y si Chuchito sigue igual, pues mejor se buscan a otro médico para que lo revise. Muchísimas gracias, Doña Chole. Nosotros no tenemos dinero, vamos a pagarle con panela, con un costal de maíz criollo y un almute frijol nuevo que acabamos de cosechar. Cuando el niño sea grande, le encargaremos que traiga leña para usted. Sí, María, pero primero esperaremos para ver los resultados. Ahora me tengo que ir para sacar al sol mi café que lavé ayer. Ya se nos está haciendo tarde. Venga con nosotros a la casa a almorzar. Ya tenemos preparados los frijolitos, nomás recalentamos las tortillas de ayer y nos tomamos un rico cafecito. Está bien, vamos pues, que ya hace hambre. En la casa de María almorzaron juntos los pacientes y la médico. María, María, es un don, es el sueño, el dolor de una fuerza que nos alerta. Unos días después, observaron el alivio del niño Jesús y fueron a pagar y a dar las gracias a Doña Chole por su trabajo. Y así, la vida campesina de Jesús, María y José siguió transcurriendo con normalidad. De una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. Esta fue una producción de Wuxiza Radio Aire Zapoteco con el apoyo del programa Comunicadores Indígenas 2013-CDI. Con la participación de narradora María Candelaria Yescas Ramos. En la voz de José Raimundo Cruz Miguel. En la voz de María Estrella López Solís. En la voz de Chuy Joaquín Yescas Martínez. En la voz de Chole Mariluz Ramos Márquez. Guión y realización, Radio Ciudadana, Buxita, Aire Zapoteco.